thinking about it. Maybe it's better this way. Nobody gets hurt, and nobody has to know it's fake. What are you saying? I gotta push you away. Don't tell the stories, because I play the fool, I pray you.

Me dieron por muerto y aquí estoy yo, enfrentando la vida, dándome valor. El paso de la muerte me causó dolor. A pesar del tormento yo no me rindo. Yo sigo adelante, vivo por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Vamos nena, no te rindas, vamos nena, ten valor. Vamos nena, no te rindas, aliéntese tu corazón. Vamos nena, no te rindas, vamos nena, ten valor. Vamos nena, no te rindas, aliéntese tu corazón. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Me dieron por muerto y aquí estoy yo. Volvemos al país, volvemos al Perú. Esto es Fantasma y les traigo el tema Hacerse Fantasma. Es un nuevo single. Hasta la Argentina, la banda es Bestia Bebé, es un estreno más y les traigo el tema Vamos a Destruir. A veces me cuesta y no sé bien qué hacer. Cometo errores una y otra vez. Parezco de piedra y que puedo estallar, pero les prometo que siempre voy a estar. Todo parece crecer y cambiar. cambiar. El miedo está cerca, no lo puedo evitar. Busquemos la luna, la podemos tirar. Hagamos lo que quieran. Vamos a destruir todo lo que hay. Cuando quieran yo lo vuelvo a armar. Hagamos todo hoy y sin miedo a fallar. Con ustedes estar siempre un rato más. Destrocen el mundo, desintégrenlo. Que nada los frene, ni siquiera yo. De cualquier forma va a estar bien. Cada día que pasa somos mejores. Todo parece crecer y cambiar. El miedo está cerca, no lo puedo evitar. Busquemos la luna, la podemos tirar. Hagamos lo que quieran. Vamos a destruir todo lo que hay. Cuando quieran yo lo vuelvo a armar. Hagamos todo hoy y sin miedo a fallar. Con ustedes estar siempre un rato más. De cualquier forma va a estar bien. La banda es Agosto y el tema es Estrellas. We'll be right back. vamos al Perú. Este es Salamanders y el tema es El Viaje. Es una banda nueva también. Hasta el Uruguay, esto es algo nuevo también de las Bestias Mecánicas, el tema es Inalámbrico. Esto es lo nuevo de Poche Marambi y el tema es Siempre Bien. Desde Arequipa escuchamos ahora a Antihéroes con la canción Mentiras. Es el primer adelanto de lo que será el próximo disco de la banda. Yeah. Esta banda nos viene desde El Salvador, se llaman Adhesivo y nos traen el tema A veces. Levanto, otras veces no me muevo, otras veces ya no pienso. Quisiera encontrar el estado mental que me haga salir de esta triste soledad. Y es que a veces yo no sé qué hacer. Cien mil versos cantaré sin saber. Quisiera estar entre la multitud y así diluirme sin tanta gratitud. Y es que a veces lo deseo y otras veces lo tengo, pero reconozco que mi soledad es por dentro. Y es que a veces yo no sé qué hacer. Cien mil versos cantaré sin saber. Niego a aceptar esta triste realidad. A veces me enredo en diversiones falsas, porque estas por lo menos siempre me levantan. Y es que a veces yo no sé qué hacer. Cien mil versos cantaré sin saber. Vamos ahora hasta Getafe, España, para escuchar a La Cruel Band desde el disco El Rosario de la Aurora. Escucharemos el tema Loco Mundo y también agradecer al sello Maldito Records. Ay, como ellos quieran. Ya no quiero más ventrílocuos, no quiero más furtivos que me echen mano a la espalda. ¿De qué me sirve si siempre gana la banca? Y hasta el ruido de un suspiro lleva código de barras. Aquí me encuentro lleno mierda bajo un pino. Para cortar el chorizo saco filo a mi navaja. Más quisiera compartirlo con buen vino. Lo dijo de un peón, no se convertirá en tinaja. Me decidí nunca más a conformarme con nada. Se harán añicos esos malditos, perdidos al poder que para obtener su tajada se la chupan al más rico y no tienen para comer. Me decidí a saber lo que estaba pasando ahí fuera. Donde hay frontera yo solo veo una pared. Me decidí saltar al hambre para ver esta película sin fin y a lo lejos pude ver. Nadie podrá parar este mundo. Me dio y yo me traje la llave del candado, no te cambio. Tus lindas primaveras por mis noches de tinieblas. En mi cuarto solo hay destrucción. Dame una manta y toma mis pertenencias. Son polo barrotes, el miedo será mi celda. Tengo una bomba dentro de mi cabeza y ahora no se me ocurre nada mejor. Haremos un motín si nos falta el alimento. Levantaré un fortín para secuestrarte a ti y así por fin pedir todo lo que es nuestro poder. Salir rápido de este país. Así que caiga la guillotina. Que vayan pasando los hombres de negro y los de gabardina. Sí, soy un suicida, tengo la conciencia tranquila. Y vosotros la piel muy fina porque nadie hace daño a nadie. Jugando en la calle, ya mi corazón ellos prefieren la barbarie. Todo por los aires, ya mi marcha atrás. Nadie podrá, nadie sabrá, la gente sueña porque nadie puede parar este mundo. Ni tan siquiera un segundo. Nadie puede parar este mundo. Este cruel pasajero. Nadie puede parar este mundo. Todos quieren ser primero. Nadie puede parar este mundo. Si estamos en lo profundo. Es que nos hacen vivir siempre a su manera. Es que nos hacen sentir ay, como ellos quieran, quieran. Y es que nos hacen vivir siempre a su manera. Y es que nos hacen sentir su sucia bandera. Nadie podrá parar este mundo. Nadie podrá, nadie sabrá. La gente sueña porque nadie podrá parar este mundo. Nosotros ciegos, a ellos no les llega el riego, así que nadie podrá parar este mundo. La crueldad morirán en el empeño. Nadie podrá parar, no, no, no, porque estamos ciegos en esta sociedad. Yeah. Actitud de vida es el tema que nos trae desde Ayacucho, Perú, Manolete. Él también es el autor del libro Ayacucho Subte. Busquen ese libro en las redes y pueden conseguirlo con el autor Manolo Huamanchau, más conocido como Manolete. Soy la misma sombra que te cuida aunque no tengas cuerpo. Y me aferro a tus memorias cuando despiertas y ves que no tienes. Mírame, ya estoy de pie. un alivio al saber que tiene el alma libre para correr. Yo pertenezco a la muerte y vida misma que no te avisa. El hombre malo que te mira cada vez y te intimidas. A veces pienso que nos quedamos con la persona que no amamos. Mírame, ya estoy de pie. Me acostumbraste a no correr. Y cuando hablabas sobre la verdadera actitud de vida, te agradezco tanto, aprendí de ti. Desde Argentina, Iván Salo nos presenta su nuevo disco, el cual se llama 5, y de él escucharemos la canción Marea. Callejón nos invitaba a disfrutar una velada con amigos al compás de una guitarra y un vinito pa' brindar. Pintó la música y la fiesta en un rincón. Algún vecino se asomó para cantar. Vibró la luna cuando empezaste a bailar. Y de repente una marea nos llevó hacia otro mar, hacia otro sol, a otra galaxia perdida en tu dimensión. Verte bailar era el amor, y las estrellas no brillaban como vos. Anestesianos con tu son, tus pasos curan las heridas, borran del mapa el dolor. Atravesanos con tu risa, acarícianos con tu voz. Te suplicamos no detengas esta magia de amor. Hacia otro mar, hacia otro sol, a otra galaxia perdida en tu dimensión. Vente a bailar, era el amor. Estrellas no brillaban como vos. Verte bailar era el amor. Verte bailar era el amor, y las estrellas no brillaban como vos. vamos con otro estreno. Se trata de la banda Perecer desde Costa Rica, quienes han lanzado su EP. Desde ahí escucharemos el tema El Diablo. Vamos ahora hasta Ica, Perú, para escuchar a Seis Tiros Amargos. Desde el EP Un Grito en el Desierto, escucharemos la canción Cavilando. We'll be right back.